pasaría, voy a mi casa mañana. Tengo parte puta, adicta a la marihuana. En el party Catalina y pa' mi casa bajo llana. Esto no se acaba hasta que matemos la gana. Si quieres dale al toqui, dame un toqui toqui. Mi combo salvaje, siempre andamos moqui troqui. Si quieres dale al toqui, dame un toqui toqui. Dale al toqui, dame un toqui toqui. Estoy metido en el party, llego a mi casa mañana. Tengo parte puta, adicta a la marihuana. En el party Catalina y pa' mi casa bajo llana. Esto no se acaba hasta que matemos la gana. Si quieres dale al toqui, dame un toqui toqui. Mi combo salvaje, siempre andamos multi troqui. Si quieres dale al toqui, dame un toqui toqui. Dale al toqui, dame un toqui toqui. Dame un toqui toqui.